Volvimos, último bloque en Solo Negocios. Vamos a hablar de un tema que a mí me fascina. Tiene que ver con la seguridad informática. Por ahí te suena medio aburrido, pero vos que estás en una empresa, que tenés una pyme o que trabajás en una compañía más grande, vas, sabés que es un tema central por estos días. Intrusiones, cuestiones que tienen que ver con virus que te destrozan la compañía y que le ponen un candadito y después te piden rescate. Bueno, muchas de estas cosas preocupan y ocupan todos los días empresas, primero a las grandes, pero cada vez más también a las pymes. Para eso vamos a hablar con Pablo Rodríguez Romero, que es perito informático forense y que es uno de los fundadores del estudio SISI, que es un estudio de informática forense especializado justamente en peritajes judiciales y en ayudar a las compañías a que zafen de estas cuestiones. Pablo, ¿estás ahí? Pablo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes, no te escuchaba yo. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte muy bien. Es muy cierto lo que decís en la introducción que hiciste. Bueno, genial. Bueno, me alegro que estemos de acuerdo para arrancar. Contame un poco, porque esto es algo que cambia todo el tiempo, que es un segmento súper movido y competitivo lo que tiene que ver con la carrera entre aquellos que quieren hacer daño y aquellos que quieren... Que quieren protegerse. Hoy por hoy, ¿cuáles son los fraudes informáticos más comunes en empresas? Ya, los fraudes más comunes que hay en empresas son sobre todo el robo de información, captura de información, tráfico de la información. Digamos, esos vendrían a ser los fraudes que más están surgiendo en las empresas. Uno de los que vos nombraste recién fue que encriptan la información y después te piden rescate. Totalmente. Este es lo que le llaman el Rawson, uno de los virus está dando vuelta y que usa mucho lo que es la ingeniería social para hacer la captura de la información. Me consta que en Argentina hubo muchos de esos casos, más de los que se contaron. Me imagino que debes tener algún cliente que le pasó eso. Es bastante difícil zafar de esa situación. Tengo algún caso del que no puedo dar datos, ni escribir, ni mucho menos. Pero bueno, grandes empresas o empresas medianas tirando a grandes que tuvieron este problema y que no salió a la luz pública porque obviamente lo mantienen en secreto porque es muy piantavotos que esto les pase. Pero bueno, es muy complicado volver de esa situación, ¿no? Y recuperar datos y demás. La realidad es que si sos víctima de un Rawson, existen muy, pero muy pocas posibilidades que puedas recuperar esa información ya encriptada. Claro. Porque usan un nivel de encriptación muy alto y tenés la información encriptada. Y lo que hace, digamos, el atacante, digamos, es brindarte la posibilidad de desencriptar la información. Vos para desencriptar la información le tenés que mandar la información y ella te la desencripta y te la devuelve. Claro. O te dan una clave. Y esto a cambio de un rescate, digamos, obviamente, de dinero. Eso es a cambio de un rescate económico. Y el problema, digamos, de esto es que más allá del robo de información, vos no tenés acceso a la información, digamos. Hay empresas que han dejado de facturar durante días porque no tenían las bases de datos, tenían todas las bases de datos encriptadas. Entonces, digamos, no tenían acceso a la información, no tenían acceso a lo que habían vendido, no tenían acceso, digamos, a los clientes. O sea que más allá del rescate, de la pérdida del rescate, es la pérdida económica que tienen las empresas por ser atacados por ello. Bien, la realidad, que digamos la defensa de eso es la concientización al usuario, más allá de tener los equipos actualizados y demás, antivirus y todo lo que refiere, digamos, lo que hace, digamos, fuerte el Rawson es el usuario final. Digamos, lo que utilizan mucho los atacantes para el Rawson es la ingeniería social. Digamos, hemos tenido un caso donde fueron atacados por Rawson, que usaron ingeniería social, que llegó el virus por correo electrónico, y pudimos hacer, digamos, por lo menos detectar de dónde fue enviado ese correo electrónico. ¿Y de dónde venía? De Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí, digamos, ahí llegó, pero, digamos, lo que hicimos nosotros fue, más allá, digamos, de negociar, o más que negociar, digamos, de poder recuperar algo de información hacia los backups y demás que tenían las empresas, es hacer la ingeniería inversa y poder llegar desde donde se envió el correo electrónico. Bien, bueno, ¿y qué se hace? Decime, como vos, como experto, hablamos con Pablo Rodríguez Romeo, que del estudio SISI, especialista en informática forense. ¿Qué hace una empresa mediana o mediana barra grande para protegerse de estas cuestiones? La protección fundamental sería tener buenos backups diarios y tener toda la información al día en backup. digamos, porque ninguno estamos exentos de poder ser atacado por un ransomware o un tipo de antivirus. Sí, protegerse en ese sentido, backupear toda la información siempre. Sí, tener siempre backupear la información, ya que, digamos, volver para atrás sería mucho más fácil, digamos, recuperar la información sería mucho más fácil que estar viendo si puedes encriptar lo que hiciste. Claro. Siempre hablando de ransomware. Y luego es tener todo, digamos, las máquinas actualizadas al día, digamos, tener los firewalls, se le dice, ¿no? Las protecciones, digamos, de acceso a las empresas, digamos, que hoy en día en Argentina creo que las pymes no tienen protección de firewall, digamos, para poder acceder a la información, se accede en forma libre, no hay una red armada como corresponde, no hay un especialista en la empresa que esté controlando lo que hacen, los usuarios, las passwords. Vos lo vas a saber mejor que yo seguramente, pero me acuerdo de haber leído informes cuando fueron estos ataques y había informes de relevamientos en compañías medianas, pero también en muchas de las grandes y algunas importantes en Argentina que no tenían este tipo de protección. Parece increíble que compañías medianas tirando a grandes o incluso grandes no estuvieran protegidas de estas cuestiones. No, no, es cierto, porque, digamos, ven la parte de la seguridad informática, la ven como un gasto, no como una inversión. Y se dan cuenta que es una inversión cuando sufren un daño. Y ahí el gasto es mucho, digamos, más grande, digamos, todavía. Y el gasto mucho más grande, digamos. La realidad, digamos, que hoy en día la información es el activo más grande de la empresa. Y si uno protege esa información, que el 80 o el 90% de la información está digitalizada, digamos, estamos en problemas. Si tuviéramos que hacer, Pablo, si tuviéramos que hacer un cálculo rápido, ¿no? De algún sistema de backup y un sistema de protección, ¿de qué inversión estamos hablando más o menos? Para una pyme, por ejemplo. Decime un rango, no te estoy pidiendo algo concreto, sé que es bastante difícil de calcular, por eso depende mucho, pero ¿de cuánto más o menos hablamos? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De miles de pesos? ¿De cuánto es por mes? No, creo que estamos hablando de mucha plata, digamos. No, la verdad que no se viene a la mente, pero yo sé, con $3,000 o $4,000, digamos, tenés una protección ya armada, digamos, armando backup o poniendo algún tipo de firewall. Digamos, estoy diciendo un número muy por arriba. Muy por arriba, sí, para tener una idea de dimensión de cuánto es. Esa cifra, digamos, mensual, más hablando, o menos. Y hablando de algo, bueno, eso es una instalación armada, digamos, de única vez, y después digamos, tener a una empresa que te esté haciendo mantenimiento y demás, no estamos hablando más de 8.000 o 10.000 pesos mensuales, digamos, en empresas chicas, ¿sí? Sí. Empresas no más de 10 usuarios, podríamos decir. Está bien, una pyme de típica argentina de cualquier rubro, está bien, estamos hablando de unos $3,000 para arrancar y para instalar y algo así como 10.000 pesos más o menos por mes para mantener. Para hacer un mantenimiento o, digamos, de la infraestructura. Todo va a depender mucho de qué infraestructura tenga, qué estén corriendo, digamos. Hay un montón de parámetros que te arman, digamos, una ecuación económica del mantenimiento y demás de la infraestructura que tenga. Y si no tenés esto y tenés que hacer una restauración y un montón de otras cuestiones, ¿de cuánto estamos hablando? Si todo esto falla, sí. si no tenés nada de esto y tenés que arrancar de cero tratando de remontar servidores con datos y demás. Y todo depende de la cantidad de tiempo que te lleve, digamos. Claro. Información tenga de recaudar, digamos. Pero es mucho más. El tiempo, sí, sin ninguna duda, es mucho más. Mucho más, digamos, en gastos económicos, digamos, de profesionales, y mucho más de gastos, digamos, que pierde la empresa. Digamos, pensar en una empresa que no factura durante, pues, un día, digamos, es muy crítico, digamos, por decir algo, si las cajas de coto, digamos, ¿no? Perdón. No hay problema, son amigos. No puede facturar durante un día o durante una hora, el costo, digamos, es muy alto. Claro. Digamos, me fui a algo, digamos, grande, ¿no? Pero eso hay que protegerlo y protegerlo con uñas y dientes, digo yo. Bien, Pablo, te agradezco. Lo que no hacemos en Argentina. Te agradezco muchísimo por la charla, te mando un saludo grande. Bueno, un saludo, gracias a ustedes. Hasta luego, hablamos con Pablo Rodríguez Romeo, perito informático, socio fundador del estudio Sisi, que son, perdón, tos de final del programa. Decíamos, el estudio Sisi es un estudio de informática forense especializado en peritaje judicial y en ayudar a las compañías a que todas estas cuestiones que te estábamos contando, intrusiones, datos encriptados, rescate, secuestro de información, no suceda. Tiene una web que, por si te interesa, que es www.cysi, repito, www.cysi.com. cysi.com.ar.